Hoy en día de tormenta, Selva Rock. Otra edición de rock, folk, psicodelia y lo que haga falta. Vemos un cielo oscuro, pero seguimos aquí. Lloverá a mares y espero disfrutéis un montón. Venga, Selva. Selva Rock. Muy bien, hoy empezaremos con Seven Dead Spells, con su disco Future Retro Spam. Vamos por él, un poco de marcha y hablamos en un ratito. Selva Rock, rock per sempre. Dinda, Seven Dead Spells. Bueno, ahora nos iremos a Florida, a una chica, Shannon Grits. Y nada, antes tuvo su banda Crows Del y lleva haciendo discos con su propio nombre desde 1999, el último en el 2010. A mí me aburre un poco, pero tiene algunos temas, no sé, para observar y aprender también. Espero que os guste. Shannon, ahí va. Rock. Seguimos con una de estas bandas de Atan Rivedoroy, un recopilatorio del 2009, y suena así. Thank you. Nos vamos a Suecia, Estocolmo, Dungen, Fridak. Y ahora nos vamos al apartado folk. Con Line 44. Bien, hablamos del apartado folk. Esto es una banda inglesa de principios de los 70 y tienen esta canción que es Cambridge Impressions, que espero que os guste. Venga, un saludo a los días de lluvia y a estas guitarritas folk que tanto nos gustan. Nos hemos criado con ellos. Empezaron en 1993 y realmente muchos discazos a sus espaldas. Hoy iremos con dos canciones suyas, Trophy y Every Sister, que van a sonar ya en poquito. No os cortéis las venas. Agradecer esta música a los días de lluvia y vamos con Karate. Muy recomendables, siempre. karate. Bueno, y ahora nos vamos a una banda que tocaron ya hace un año o más en Roquetas, montado por Ojalá Este Mi Bici, No Nebraska, con una chica a la oboe, una gran banda también. Una entrega de CD preciosa, hecha a mano, de color amarillo, con un hilito y varias cosas muy bonitas. Y nada, os la he traído aquí hoy para que podáis escucharla. Este es el primer tema y vamos por el No Nebraska. Un concierto extraño y agradable a la vez. Y ahora iremos por la canción 6 de este mismo disco. No Nebraska. Stacked up. Bien, seguimos con los metales, volvemos a Tan Rivedorro y a Tan Rivedorro, decía, sí, y Tapeto Traci, una de estas bandas que saben aguantar los, no sé, llegar a ese casi silencio pero siguiendo tocando y volver a subir y hasta el máximo, no sé, los pelos de punta fueron en la resistencia en el MOOC cuando estuvieron aquí, también montado por Ojalá Esté Mi Bici. Esperemos algún día vuelvan a reunirse y a sacar nuevas canciones y nuevos discos. Aquí el primer tema que abre y rompe con todo, Tapeto Traci, desde Po. We'll be right back. De Po, Francia, nos vamos a ir a París a un recopilatorio. Les Amics de Edmond Cules de Tofu, una asociación que lleva a varias gente, junto a les Luis Michels y varias bandas. Esto que está sonando debajo es de Rubik's y tenemos bandas conocidas como Marilyn Monroe, Rambo, que se quedaron por venir aquí una vez, espero vuelvan en un futuro. Los Extracts and Rebético, que sacaron un split con les Luis Michels, que ahora pondremos en un momento. Grand Predate, un Logistic también estuvieron por aquí y muchas bandas más. Headward, John McKay, Misfit, pero no son los Misfits naturalmente, un grupo que se llama Tana, La Vigna y muchos más. Todo esto es un CD recopilatorio de 31 canciones de Edmond Cules de Tofu, mi culo es de Tofu. Y muy, muy económico nos lo vendieron, la verdad. Montón de bandas, iremos poniendo poco a poco una por una. Y vamos a ir, para seguir con los metales y esos vientos, con les Luis Michels, una de las bandas más enérgicas de Francia. Son de París, se atreven a hacer giras con cuatro bandas simultáneamente, aunque se arriesguen a no poder dormir en alguna de las casas. Y con mucho amor para Pascal y toda esta asociación, os dejamos con les Luis Michels, un tema que se llama Joulot. Vamos a por ellos. Y ahora vamos a ir a pausas post-rockeras para decir cómo íbamos. Seguimos con este recopilatorio de Edmond Cules de Tofu. Y nos vamos con Marilyn Rambo, que estuvieron a punto de venir una vez. Choc Chinois, temazo, esperemos que os guste. Y ya poco a poco, con estas influencias, nos iremos músicas étnicas 60, 70. Pero antes tenemos una pequeña sorpresa. Venga. Marilyn Rambo. We'll be right back. poner en tambo predicando. Y como decíamos, una pequeña sorpresa. En este Edmond Cules de Tofu sale una de las canciones que acompaña a Les Luis Michels en su split. Los extracts son rebético, muy muy especiales. Y digo muy especiales porque también podéis encontrar desde hace un par de días Circonite. Yo mismo grabé un acústico en casa donde el concierto en sí, el principio, se basa con esta música de Sex Tracks and Rebético. Y nada, espero vamos al folk, las etnias, las raíces, como esta música de fondo, pero un pelín distinto, algo distinto. Bueno, os dejamos con Sex Tracks and Rebético. Sits Aretoisa. Thank you. ahora el último apartado. De momento, la música de fondo. Selva Rock. Nuevas y antiguas tendencias. Pues muy bien, muy bien. Hoy vamos al año 77 con Peter Hammill. Peter Hammill es uno de estos cantantes y precursores de una banda inglesa que en los años 60 y 70 triunfaron ahí con la psicodelia, y todos estos grupos se codearon con Pink Floyd, King Crimson, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Van der Graaf Generator, su cantante Peter Hammill, con esta canción bastante curiosa por sus distintos cortes en ella misma. Y nada, esto ha sido otro programa de Selva Rock. Espero os haya gustado. Y os dejaremos con Peter Hammill. Otro día ya acabaréis de escuchar esta sintonía, que la verdad dura bastante, pero sabe muy bien, sabe muy bien. Bueno, como decíamos, estamos con Peter Hammill, Lost and Found. He knows she has no father, use for him. Said he feels promises, no more idle threats, no more if onlys, and no more and yets, no more wishes for the future, no more denials of the past.